Soy Rubén Rivas, soy uno de los encargados del teatro, junto con Lorena y Marcelo. Somos los que estamos manejando toda la movida hace un año y medio, más o menos, que abrimos el teatro. Y bueno, la movida de los martes, las tallarineadas, nació cuando conocimos la historia de Quinquela Martín, pintor de La Boca, obviamente, que Quinquela se juntaba con los artistas de La Boca y comían en su casa tallarines de colores. Eran las tertulias. De hecho, a él le habían regalado un uniforme de almirante y se disfrazaba de almirante y lo recibía como almirante y entregaba la orden del tornillo. Porque en su momento decían que los artistas estábamos locos, estamos un poco locos. Entonces él decía, bueno, para que al artista no le falte el tornillo, él regalaba el tornillo, la orden del tornillo. Toda una chanza, una diversión entre todos. Así, una puesta en escena. Totalmente, así nació lo de la República de La Boca, que muchos se rasgaban las vestiduras creyendo que era verdad, y él se reía, se cagaba de risa. ¿Cómo pueden creer que independizarse? Hasta cartas a Italia le mandaron, una locura. A través de ese espíritu, porque descubrimos que además de ser un artista de la puta madre, Quinquela, tenía un espíritu jovial, jodón, era un tipo capo, además hizo muchas cosas para La Boca. De hecho, está todo funcionando lo que él dejó. Dejó también en su testamento aclarada varias cosas, como por ejemplo, bueno, el tornillo, no, la orden del tornillo no se puede entregar. Dijo que no, nosotros queríamos hacerlo en homenaje, pero bueno, no se puede. Pero sí podemos rescatar un poco el espíritu con las tertulias. Y las tertulias nacieron justamente para unir al barrio, para unir las instituciones, para unir la gente. ¿Cómo le va? Muy bien. Hola. Para unir la gente, para unir, bueno, acá están viniendo el jefe de los bomberos, el entre otros, ¿no? Digo, las instituciones de La Boca, claro. que se mueven en La Boca, que son referentes en La Boca, y que a lo mejor estaban, o no eran muy conocidas, o no eran populares, o estaban esparcidas. Y nosotros el teatro lo abrimos para el barrio. Y de a poco se fue uniendo esa gente. No, obviamente no salimos a buscar porque no es la idea, pero sí abrimos las puertas para que vengan. Y hoy estamos todos reunidos y lo que en un comienzo éramos 7, 8, todos los martes son 30 personas, nos gusta, cocinamos, amasamos los tallarines, los panes, caseros obviamente, y se juntan. Y además, bueno, se ofrecen espectáculos. ¿Por qué? Porque damos espacio también a que la gente se muestre. Se muestre con toda la onda de lo que era Quinquela. En su momento se juntaba con otro tipo de gente, con otro nivel de conocimiento, digamos, ¿no? Pintores, músicos. Nosotros es lo mismo, salvando la distancia. Nosotros no podemos ser Quinquela Martín, pero sí podemos abrir un espacio para que se muestren todos, los que recién empiezan, los que ya avanzaron, los que están avanzando, los que están haciendo, que para eso lo abrimos al teatro. Es un poco la idea de esto y del teatro. Es eso más o menos. Bien, perfecto.